exclusivo. Y para toda la vacancia, aquí llegó Baila Viola. Me dijo una productora que haga un ritmo de moda pa' que suene la emisora, porque no calla la lora. Esto viene de Cora, canto por el niñito que tiene a su papito preso y en las noches llora. Si quieren que mi música suene en la discoteca y que las mujeres me meten las tetas, yo soy calle, yo no soy una marioneta. Que se venga la gente vía pa' la yeca. Yo no cambio la letra, sigo con la camiseta. Voy frente y derecho a cumplir mi meta. Usted ya no conoció, estamos reconocidos, estamos bendecidos, dice la caleta. Tiraron males, aquí no se metan, somos normales. Jugamos de visita, jugamos de locales. Hablamos por los fríos, por los ilegales. Y lo bailan los cabros de Arauco. Mandamos con poleras largas, mandamos nuestra amarga. Los tatuajes, los de la policía.